grupo de organizaciones que nos nucleamos en el EONA, Espacio de Niñez y Adolescencia, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Nos acercamos a la Secretaría de Niñez en reclamo de las deudas que tiene la Secretaría con las organizaciones. Algunas van desde los 4 meses a los 2 años. Visto que después de agotar un montón de instancias de diálogo con distintos funcionarios, lo que hoy queremos es una reunión con el secretario, que es Pablo Navarro, y que, bueno, que venga a hacerse presente y firmar un acta de compromiso de fechas de pago y de aumento de beca. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta que han obtenido ahí? Mirá, hoy pudimos tener reuniones con las directoras de Centro de Día y de Hogares, que son funcionarios de rango menor que los de Pablo, claramente, y quisieron improvisar ahí un compromiso de pago y de fecha, pero bueno, con esta funcionaria ya hablamos un montón de veces, siempre prometen lo mismo, por eso luego de esa reunión hicimos una asamblea donde decidimos quedarnos acá hasta que venga Pablo Navarro. Bien. Y Francisco, ¿cuánto es lo que se les está debiendo? ¿Hace cuánto tiempo viene este reclamo y por el momento se hace oídos sordos? Mirá, la situación de pagos siempre es irregular con esta secretaría. Te decía, hay organizaciones que hace 2 años que tienen adeudado, hay otras que tienen 4 meses, y lo que se da de particular este año es que por una disposición que tuvo la secretaría se desdoblaron proyectos, entonces hay proyectos que del 2013 no se cobró nada. A cada organización le varía el monto, pero bueno, la situación es irregular para todos. Claro. Y tenemos entendido acá que sale una nota que estamos leyendo por internet, que se han hecho bastantes medidas como festivales, caravanas, audiencias públicas, y para el momento no hay respuesta de ninguna parte de la Secretaría. No, por ejemplo, cuando hicimos el festival que nombra ahí el comunicado, fue un contrafestejo el Día del Niño, que lo hicimos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde inclusive ya pedíamos reuniones con Scioli. Adolfo Pérez Esquivel en mano le entregó a Scioli un pedido de reunión desde las organizaciones y de nada tuvimos respuesta. A Pablo Navarro, no como espacio, no le vimos la cara en todo el año y solo lo que nos encontramos son con funcionarios de rangos menores que nos prometen pagos o que nos dicen que no tienen posibilidad de acción. Bien. Francisco, ¿y cómo sigue esto? No sé si estarán en asamblea en este momento, han tenido alguna asamblea, van a tener en las próximas horas para tomar definiciones de cómo sigue esta lucha. Mirá, en la última asamblea, después de leer lo que nos escriben los funcionarios de acá, decidimos quedarnos hasta que venga Navarro. Así que, por lo pronto... Deciden quedarse en la secretaría, ahí en 116 y 71. Nos vamos a quedar acá esta noche. Ahora seguro en breve tengamos una asamblea más para organizarnos un poco, pero sí, todos los compañeros que vinimos nos quedamos hasta que venga Navarro, porque es el propósito que tenemos, que nos firme él un acta de compromiso de fechas de pago y de aumento de becas.